mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces los siete ángeles con las siete trompetas se prepararon para hacerla sonar. El primer ángel tocó su trompeta y fueron lanzados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Se incendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. La tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de todos los seres que viven en el mar y fue destruida la tercera parte de todos los barcos. Entonces el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de la estrella era Amargura. Hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga y mucha gente murió por beber de esa agua amarga. Entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas y se oscurecieron. Así que la tercera parte del día quedó sin luz y también la tercera parte de la noche. Entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte. ¡Terror! ¡Terror! ¡Terror para todos los habitantes de este mundo! Por lo que vendrá cuando los últimos tres ángeles toquen sus trompetas. Cenamos con Apocalipsis capítulo 8, verso 6 al 13. Lo que la Biblia acaba de contarnos no puede ser simbolizado. Debe de entenderse literalmente. Porque al tratar de llenarla de símbolos, nos hacemos más preguntas que respuestas. Recordá que se acerca el fin, el tiempo del fin. Y aquí vemos cómo los desastres naturales afectan a todo el planeta y a toda la humanidad existente en ese momento. Pero será tan rápido, uno tras otro, que a nadie le quedará dudas de que Dios es el que está permitiendo todo esto. Él ya lo había dicho, ahora está cumpliendo su palabra. Porque Dios, querido amigo, querida amiga, siempre cumple su palabra.